La mar en coche, entendemos de fracasos. Lo que pasó en Brasil se puede titular Entendemos de fracasos. Juan, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Buen lunes a todos. Estamos como medio... lo mejor que podemos estar después de una situación tan triste como la de ayer, ¿no? En la que se confirmó lo que se venía en las últimas semanas, que es que Jair Bolsonaro iba a arrasar. Terminó teniendo una muy buena elección, sacó el 46% de los votos. No le alcanzó para nada una primera vuelta, pero ya se perfila muy bien para una segunda vuelta. En un segundo lugar quedó el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, con un 29% de los votos. Ahora vamos a analizar las elecciones. Antes hay que decir, porque esto es algo que no tenemos que olvidar, que el candidato más popular que lideraba las encuestas previo a la elección no pudo participar. Estamos hablando de Lula da Silva. Los votos, o una gran cantidad de esos votos, se transmitieron de algún modo a Fernando Haddad, pero por supuesto no es lo mismo, digamos. Creo que esta es la primera premisa para analizar lo que vamos a hacer ahora en los próximos minutos. Vamos a escuchar un audio que pudiste conseguir, que pudiste conseguir desde Brasil. Contanos de qué se trata. Bien, vamos a escuchar ahora la palabra de Augusto Taglioni. Augusto es periodista especializado en política internacional, es director del medio Resumen del Sur, estuvo estos últimos días en San Pablo y nos manda esto para arrancar a comentar el programa de ayer. La elección en Brasil tuvo un claro ganador, que fue Jair Bolsonaro, y ahí inmediatamente la pregunta de por qué. Jair Bolsonaro sacó 46% de los votos y prácticamente podemos decir que tiene muchas chances de ser el nuevo presidente de Brasil en segunda vuelta. El primer motivo que uno encuentra está relacionado con la crisis que sufre el sistema político brasilero a partir de la operación Lavallato, esta operación de investigación por casos de corrupción, que lo que mostró fue relaciones entre el Estado y las empresas, ¿no? Las empresas constructoras, entre otras. Esto, digamos, se cristaliza por sobre todas las cosas con la muy mala elección de Geraldo Alckmin, que quedó con 4.8% de los votos. El PSDB fue históricamente uno de los partidos del pacto constitutivo de la democracia de Brasil, junto con el PT y con el PMDB. Fue quien compitió en varias ocasiones con el PT. Fernando Henrique Cardoso le ganó a Lula en la década del 90. Después Lula le ganó a Alckmin, le ganó a Serra. También Dilma le ganó a Ezio Neves. Bueno, siempre fue la polarización PT y PSDB. Eso ya no existe más. El PSDB está pasando su peor momento y de hecho se expresa también en una cantidad importante de merma, una merma importante en lo que ha sido la composición en diputados y senadores. Después hay un voto popular que uno encuentra, por ejemplo, en trabajadores de diferentes rubros, los trabajadores de Uber, taxistas, gente que por ahí, el viejo apoyo fabril que había en las regiones del sur, en Sao Paulo, todas esos apoyos no fueron para el Partido de los Trabajadores, fueron para Jair Bolsonaro. Hay un espacio conservador, popular, religioso, que en donde tiene una incidencia muy fuerte las iglesias evangélicas. Y esto, bueno, ha manifestado fuertemente un apoyo importante a Bolsonaro. ¿Qué puede seguir ahora en este sentido? Bueno, Fernando Haddad sacó 29 puntos, que si uno piensa la crisis del sistema político brasilero, 29 puntos no está mal, no es una mala elección, teniendo en cuenta que tiene desde dónde pararse, desde dónde sujetarse, como para poder enfrentar este aluvión que se le va a venir encima al PT en la segunda vuelta. Hay 40 millones de votos entre votos blancos y votos y abstenciones. Hay 26 millones de personas que no votaron a el candidato de la ultraderecha. Bueno, ahí estará la capacidad que tenga Fernando Haddad, la capacidad que tenga esto que denominó Haddad como la unidad de los brasileros demócratas, para poder hacerle frente a un Jair Bolsonaro que ya se siente presidente. Bueno, clarísimo lo que decía Augusto, ¿no? Respecto a lo que se abre ahora a partir de la segunda vuelta, que va a ser el 28 de octubre. Interesante lo que dijo a partir de lo de Lavallato, digamos, cómo se abrió ese proceso y las implicancias que tuvo, y sobre todo en los partidos tradicionales, ¿no? Partidos políticos, donde el PT, si uno lo compara con otros partidos, no es el que más termina perdiendo votos. Bueno, para analizar un poco más esto y todo lo que sucedió a nivel coyuntural, estamos en comunicación con Martín Shapiro. Martín es abogado y analista internacional, estuvo siguiendo la elección ayer. Martín, ¿cómo estás? Juan Elman te saluda. ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte. Un gusto. Bueno, ahora que ya pasamos, digamos, a analizar más concretamente lo que se dio ayer. Ante todo, ¿cómo interpretás la elección de ayer? Digo, la cantidad de votos que sumó Bolsonaro en las últimas horas, digamos, después la encuesta se había conocido el sábado, la elección del PT, ¿cómo es tu lectura? Bueno, creo que hay una ola que las encuestas no captaron, ¿no? Digo, no solo por la elección de Bolsonaro, sino por la elección de sus candidatos en otros distritos, algunos de ellos muy importantes. Pienso sobre todo en Río de Janeiro, pienso en algunas votaciones de cargos legislativos en San Pablo, y bueno, después candidatos que no son exactamente suyos, pero que tienen plataformas compatibles en Minas Gerais, que son los estados más importantes, del por lo menos del sur del país, y que obtuvieron votaciones muy, muy, muy distintas de lo que auguraban las encuestas. Entonces, creo que había una ola, digo, ciudadana, que las encuestas no captaron y que después se tradujo también en más votos que los que se preveían para Bolsonaro. Creo que quienes estaban insatisfechos con la política, que quienes estaban indecisos, etcétera, terminan decidiendo su voto por Bolsonaro, por lo menos los que estaban indecisos desde una posición de rechazo al Partido de los Trabajadores y al sistema político en general. Claro, sí. Pareciera como que ese rechazo, digamos, al PT se adelantó, ¿no? Porque si uno mira, digamos, cómo fue la elección de Gerardo Almi, digo, entre otros candidatos de los partidos de centro-derecha o de centro, pareciera como que ese rechazo anti-PT que ya se vislumbraba para la segunda vuelta se adelantó, digamos, a la primera, y que, digamos, terminó impactando a nivel también subnacional, ¿no? ¿Cómo vos coincidís en esta? Sí, me parece que es adecuado que los candidatos, cuando vemos los candidatos anti-PT de fuera del propio Bolsonaro en la presidencial, hicieron elecciones muy, muy malas. Quiero decir, el único otro candidato que hizo una elección expresiva fue Ciro Gómez, y justamente tiene como esa particularidad de mantenerse, dice, en el centro, dice, no soy PT ni soy anti-PT, claro. Decía en sus publicidades, tenía un discurso que tenía que ver en algún punto con esto que en Argentina llamamos la avenida del medio, pero es un personaje, bueno, fue muchos años ministro de Lula, que tiene eso, que no es no forma parte del frente de rechazo, si se quiere, al Partido de los Trabajadores. En cambio, los candidatos que se presentaron con otro discurso, por los que apoyaron de algún modo el bloque que apoyó el impeachment a Dilma, y tuvo resultados extremadamente malos. Entonces, tal vez sí hubo un adelanto de todo el rechazo al Partido de los Trabajadores en el voto de Bolsonaro, que de todas maneras, a pesar de que son votaciones chicas, los demás partidos que integraron este gobierno de Temer, probablemente solo con esas votaciones ya alcance para que Bolsonaro sea electo definitivamente, ¿no? Claro. Ahora algo que veíamos un poco del otro lado. Vos ayer hablabas de que el PT, en definitiva, no hizo una mala elección, ¿no? Sobre todo, además, si comparamos los números. Pero digo, más allá de lo numérico, ¿cómo analizás la elección, la performance de ayer de Fernando Haddad? No, a mí me parece que la elección del Partido de los Trabajadores es muy buena. Digo, sobre todo el Partido de los Trabajadores, tal vez el parámetro para comparar de dónde viene no es la elección de 2014, sino la elección municipal de 2016, donde perdió todas las ciudades importantes que disputaba, pero además perdió una cantidad de votos muy, muy grande. Hoy vimos que la elección del Partido de los Trabajadores fue buena, reafirmó su presencia en los distritos del Nordeste, en los distritos más pobres, donde se hace más fuerte. Tuvo una performance similar tal vez a la que tenía cuando el partido de Lula, cuando era en oposición a Fernando Henrique Cardoso. Quiero decir, mantuvo un lugar de relevancia. En cambio, vemos los demás partidos tradicionales y creo que no pudieron estar a la altura de las demandas de la ciudadanía a partir del proceso de destitución de Dilma Rousseff. Me parece que se prometieron un montón de cosas que no se pudieron cumplir y gran parte de eso que no se podían cumplir hasta estructuralmente, digo, combatir a la corrupción, devolver el crecimiento económico, no pudo hacerse, y entonces quizás alguien que desde afuera de eso promete que él sí lo va a hacer, puede corporizarlo, ¿no? Martín, ¿cómo va? Norman te saluda. Te quería consultar por la violencia que se vivió en las calles en los últimos meses, con los ataques a las caravanas al PT, con el asesinato de Mariel Franco. ¿Influyó en la elección o este discurso fascista de Bolsonaro se mantuvo igual y la gente lo apoyó igual? Bueno, a ver, no hubo... El asesinato de Mariel Franco sí fue un suceso más importante en términos de la repercusión mediática y política que tuvo, pero cuando vimos los ataques a la caravana de Lula, fueron tomados casi como scratches normales para un político que debería estar afuera del sistema. Creo que algo que sí se construyó muy sistemáticamente, sobre todo desde la reelección de Dilma Rousseff, pero me parece que es un proceso más largo, es el odio al Partido de los Trabajadores como un actor legítimo dentro de la política brasileña, ¿no? Y en ese sentido fueron minimizadas muchas cosas que en otro contexto hubieran sido tomadas como ataques graves a la democracia. Tuvimos pronunciamientos de militares activos, etcétera. Y me parece que hay un sector de la población que terminó por naturalizarlo eso. Después, sobre la influencia de la violencia, creo que la influencia de la violencia urbana en Brasil es grande para la elección de un candidato como Bolsonaro, que promete devolver el orden, ¿no? Me parece que hay cierto discurso, entre comillas, de limpieza que permea tanto respecto de la corrupción como respecto de la criminalidad urbana. Hay una frase que dice Eduardo Crespo, un economista que vive allí en Río de Janeiro, que me parece interesante. Hace algunos años que en Brasil solamente crecen los homicidios y las iglesias evangélicas. Me parece que hay algo de eso ahí que tiene que ver con una violencia que vive la ciudadanía cotidianamente que se expresó, me parece, en el voto Bolsonaro. Ok, una última respecto a lo que se abre ahora para el 28 de octubre. Vos ya hablabas de un escenario, digamos, con muchas probabilidades para que Bolsonaro sea electo presidente. Te pregunto, digamos, ahora el juego que se abre con, digamos, los debates, con los votos que va a buscar Fernando Haddad, y sobre todo pensando en una idea que muchos anticipaban y que quizás no se va a cumplir. Digamos, ahí te voy a preguntar a vos, que esta idea de la batalla a la francesa, ¿no? Como teniendo en cuenta un candidato con altos niveles de rechazo como es Bolsonaro, digamos, muchos decían, bueno, haciendo como que Fernando Haddad iba a ser el Macron o el Chirac de Le Pen hijo, Le Pen hija, Le Pen padre, pensando en la segunda vuelta. Digo, ¿crees que los resultados de ayer un poco tiran a esa idea por la borda? ¿Cómo ves la elección de cara al 28 de octubre? Bueno, a mí me parece que hay balotaje a la francesa, siempre es mucho más fácil cuando el otro tiene 30, 35% de los votos, 40 incluso, ¿no? El Bolsonaro está encima de 45. Dicho esto, también me parece que otra facilidad que tenía el balotaje a la francesa, que lo hemos visto cuando se discutían en elecciones regionales, es que los candidatos que enfrentaron a la extrema derecha en Francia fueron candidatos que estaban entre el centro y la centro derecha. Yo en general, por experiencia internacional, desconfío mucho de que en un balotaje entre la ultraderecha y la izquierda, o la centro izquierda, la centro derecha vaya a mantener una posición de bloque democrático. Me parece que no es recíproco ese apoyo. Entonces, bueno, nada, me parece que hay muchos votos que vienen de la centroderecha, que prefieren la democracia, que incluso consideran a Bolsonaro un candidato riesgoso e irresponsable, que no por eso se van a alinear con Fernando Haddad. De todas maneras, Jair Bolsonaro no es siquiera Marine Le Pen, ¿no? Quiero decir, es una persona que tiene declaraciones como no han matado suficiente, claro, o como los negros no sirven ni para procrear, los negros de la favela. Digo, realmente es una persona que tiene un discurso muy, muy, muy revulsivo, y creo que hay algo para trabajar ahí, incluso entre muchos de los que votaron en blanco, de los que no fueron a votar. Creo que hay mucha gente a la cual se le puede hablar y que debería poder convencerse de que Bolsonaro es una persona peligrosa. Y además tenemos una evolución de Bolsonaro que es del 30 al 46, 47% de los votos. Creo que si hay 3 semanas para buscar concientizar a las personas del riesgo democrático que supone, bueno, me parece que vale la pena el intento. Me parece que es un personaje muy, muy tóxico y tal vez no es banal intentar convencer a la población brasileña del riesgo que entraña un personaje así. Martín, por último, el porcentaje de abstenciones que ronda el 20% es uno de los mayores en los últimos años, ¿no? El porcentaje de abstenciones es grande, el porcentaje de votos válidos también. Sí, a ver, creo que la participación está 2-3 puntos por debajo de la histórica. Me parece que hay un sector de la población al que se le puede hablar y al que se puede intentar llevar a las urnas con la candidatura de Haddad. Si la primera vuelta era convencer a todos de que Haddad es Lula, vamos a tener que intentar convencer a todos los brasileños de que Haddad es Haddad y tratar de convencerlos quizá de que Bolsonaro es Bolsonaro, ¿no? También. No sé si explico lo que quiero decir. Sí, Martín, bueno. Muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, saludos. Hay un par de temas que me quedan picando, esto último, hay que dejar de hablar de que Haddad es Lula, porque hay mucho rechazo anti-PT especialmente, y el tema de la corrupción, que es como lo que decía Augusto también en el audio. Sí, sí, interesante esto, cómo, digamos, se combinan dos fenómenos, ¿no? Por un lado, un fenómeno más a largo plazo, como decía Martín, es decir, un odio desde arriba que se vaya construyendo, algo que también decía Federico Vázquez ayer, es decir, como un odio hacia el PT, que explica también la violencia política, que explica ese discurso tan repulsivo hacia la izquierda, cómo eso se fue construyendo ya hace mucho tiempo, digamos, cómo la violencia empezó a calar hondo y cómo también ahí se puede responsabilizar, por ejemplo, a los medios, digamos, al construir esa narrativa. Es en un primer lugar. Ahora, en un segundo lugar, el segundo fenómeno, y que explica mucho esta cuestión de la corrupción, es el proceso que se abrió hace un par de años, que se conoce como Lavallato, y por supuesto las implicancias que tuvo la destitución de Dilma Rousseff y después lo que conocemos en el juicio de Lula, digamos, dos tendencias que se combinan y crean una narrativa en donde un personaje como Bolsonaro tiene, digamos, mucho para atrás. Y es interesante pensar toda esta cuestión y también pensando en una campaña que fue dominada por esos temas, digamos, dominada por el odio a la izquierda, dominada por ese discurso de corrupción. Es incapaz de hablar de un proyecto político cuando tenemos estos temas dominando la agenda, ¿no? Sí, lo que hablamos con Beatriz hace un rato, que era esto de que los propios militares desconfiaban del sistema democrático más como una amenaza que como desconfiar del sistema democrático de votación. Y sabiendo que el vice es militar también, Bravo, de Bolsonaro, claro, que en diferentes provincias y ciudades de Brasil hay militares que encararon las elecciones, y esta preocupación de si no ganamos no vamos a autorizar las elecciones. Es lo que ha dicho Bolsonaro, digamos, que es lo que dijeron también varios otros generales, en especial Morau, el candidato a vicepresidente, digo, cómo encarar la cuestión democrática. Hay una muy, muy interesante nota de Marcelo Falak en Letra P que cuenta cómo las Fuerzas Armadas moldearon a la candidatura de Bolsonaro. Es decir, cómo desde el 2014 crearon a Bolsonaro como candidato. Por ejemplo, lo hicieron virar de una posición de nacionalismo económico hacia una ultraliberal. Recordemos que de ser electo presidente Bolsonaro el 28 de octubre, su ministro de Economía va a ser Paulo Guedes, un economista educado en la Escuela de Chicago, ultraliberal, que quiere privatizar todas las empresas, inclusive a Petrobras, digamos. Es interesante cómo fue gestionado el proyecto de las Fuerzas Armadas. Y algo que mencionamos acá, de el nivel de legitimidad que todavía encuentra, digamos, ECO en gran parte de Brasil respecto a lo que fue la última dictadura militar, ¿no? El 64, digamos, como su proyecto desarrollista, económico y demás, tuvo una legitimidad o todavía encuentra una legitimidad que hoy, al menos para comparar con Argentina, la encuentra acá totalmente erosionada, por suerte, digamos, como también eso explica el proyecto militarista de Bolsonaro. Supongo que vamos a ir a una pausa. Ahora vamos a charlar un poco de la cuestión territorial, es decir, cómo se distribuyeron los votos hacia el interior de Brasil. Solo algunas cosas para mencionar. Como bien decía Martín, hubo un apoyo considerable a los candidatos anti-establishment o más a favor de Bolsonaro hacia adentro del país. Es una tendencia que se vio sobre todo en San Pablo, en Río de Janeiro, en Minas Gerais. Recordemos que en Minas Gerais competía Dilma Rousseff para el Senado, terminó quedándose afuera, hizo una elección muy, muy mala, realmente, digamos, la expresidenta. Y bueno, decíamos, los tres estados más poblados, digamos, Minas Gerais, Río de Janeiro, San Pablo, se van a encaminar a una segunda vuelta donde en muchos casos va a haber dos candidatos de derecha, digamos, una derecha más tradicional, más centro, y otra derecha más antisistémica, como la que representa a Bolsonaro. Tenemos una Cámara de Diputados con dos partidos, digamos, fuertes que ganan escaños. Bueno, el PT, digamos, como decía Martín, no hizo una mala elección. Y por el lado del PSL, ¿no? El Partido Social Liberal de Jair Bolsonaro. Y después tenemos una situación de fragmentación muy similar a la que ya, digamos, vemos en Brasil hace varias décadas. De esto vamos a charlar cuando volvamos con Facundo Cruz, politólogo e investigador del CONICET. Y un dato, una frase que quedaba ayer es: vamos a extrañar a Temer, que no, es terrible. Es terrible, sí, la dijo Andrés Malamud. Hay que pensarlo también, digo, ¿no? Lo que representaba Temer. Y una cosa más, digamos, respecto a eso. Si alguien te dice, los que te digan cuáles son las implicancias que puede tener Bolsonaro para Brasil, para Argentina, para América Latina, si escuchás eso, agarrate bolsillo, porque realmente nadie sabe lo que significa Bolsonaro, lo que puede significar Bolsonaro. Nadie realmente, uno puede, digamos, miedo, es totalmente justificado, digo, yo mismo lo tengo, solo basta con escuchar 2-3 minutos de discurso de Bolsonaro para tenerlo. Ahora, realmente lo que puede significar a Bolsonaro como presidente, yo creo que nadie lo sabe. Vamos una tanda y después seguimos con más columna de Juan Elman.